películas, series, videojuegos, los usos de la filosofía, opio en las nubes, libros, imágenes, cháchara, música para camaleones, opio en las nubes, ciencia ficción, terror, documentales, los caballeros del zodiaco, opio en las nubes, deuda, aislamiento, la vieja normalidad, la nueva normalidad, Netflix, opio en las nubes, historia del pensamiento, historia del cine, historia de la sexualidad, opio en las nubes, las redes, las plataformas, los estrenos, las trampas, Susan Sontag, opio en las nubes, la mañana, el mediodía, el arranque, el antojo, yendo de la cama al living, opio en las nubes, una constelación disfuncional, todos los jueves a las 11 de la mañana por Radio Nauta. Se mueve como una nube y es del color de las nubes. Bienvenidos a una nueva edición de Opio en las Nubes. Estamos en nuestro cuarto programa, es decir, estamos cumpliendo un mes, así que estamos muy, pero muy contentos. Como siempre, muchas gracias a nuestra mujer maravilla, Tamara Camparo, que está siempre en la operación y que se encarga de que todo funcione bien. Muchísimas gracias a Radionauta, que es el espacio en el que estamos y nos están escuchando por ahí, ya sea por la página de internet radionauta.com.ar o por la radio acá local en La Plata, FM 106.3. Les comento que estamos transmitiendo también en vivo, siempre esta primera columna, por las redes sociales del Taller de Cine y Filosofía, que los pueden encontrar como @ Taller de Cine y Filosofía. Ahí estamos siempre subiendo información y siempre compartiendo un poco las novedades, un poco de cine, de filosofía y por supuesto de este programa, de esta dimensión radial que tiene el taller. Hoy tenemos un programa verdaderamente encantador, diría yo, porque vamos a trabajar con algo que no veníamos trabajando, como fuimos comentando las veces pasadas. Arrancamos por la tangente, buscamos siempre quizá desconfiar de las imágenes y no tanto celebrarlas, pero también es oportuno y es necesario a veces celebrar un poco las imágenes, ver qué es lo que está pasando, y así que el día de hoy lo vamos a dedicar a las novedades y los estrenos. Lo vamos a tener a Pedro Garay, un periodista, por fin un periodista auténtico en este programa, que nos va a estar comentando algunas novedades que se vienen en las plataformas, sobre todo. Y vamos a tener en la segunda parte del programa una entrevista al realizador, director, documentalista Tomás Lipgott, para charlar un poco de una película hermosísima, fantástica, que desde aquí, desde este espacio, bancamos mucho y queremos mucho, que se llama El Universo de Clarita, que tuvo un estreno reciente en Cinear, así que vamos a estar charlando con Tomás para que nos cuente un poco de qué va esa película verdaderamente encantadora. Hemos tenido una semana interesantísima. Hoy se están cumpliendo 6 años de la primera marcha de Ni Una Menos. Digo, eso no podemos permanecer al margen de lo que fue, lo que es, fue y es ese movimiento y lo que está pasando en relación a los femicidios y demás. También fue esta semana el cumpleaños de Agnès Varda, una cineasta que Tamara acá me asiente y me dice que sí, una cineasta verdaderamente que queremos muchísimo y a la que le debemos muchísimo, una cineasta francesa. Su producción abarcó más o menos desde los años 50, desde fines de los años 50 hasta hace poquitos años. Una documentalista, realizadora de ficciones, de videos experimentales, verdaderamente una genia total. También hubiese sido el cumpleaños, el 31, de un director alemán, Rainer Werner Fassbinder, quizá menos conocido, una figurita un poquito más difícil, pero que también fue un cineasta verdaderamente de la hostia. Entonces no quería dejar pasar esto sin celebrar estos dos cumpleaños. Siempre es necesario recordar y por lo menos tener en mente el pasado de las cosas. Y digo esto porque hoy vamos a trabajar y vamos a estar comentando acerca de novedades, lo cual a mí me pone muy contento, porque en general cuando uno escucha o ve programas o espacios dedicados al cine, en general la parte de estrenos, de novedades, suele ser pasado un poquito por alto, suele tratarse quizá un poquito de una manera un poquito snob, y es interesante pensar, digo, ¿cuál es el espacio que se abre cuando uno piensa en las novedades? Y yo, viniendo para acá, pensando un poco en qué es esto de los estrenos y cómo nos estamos vinculando nosotros con los estrenos, venía pensando en una cuestión muy filosófica, que es la cuestión del nombre. Es muy interesante el nombre, ¿no? ¿A qué llamamos nombre? ¿Qué pasa cuando damos un nombre? Y hago hincapié en la palabra dar un nombre, porque el nombre es algo que se da. Desde ya digo, quien es o ha sido padre o madre, le tuvo que dar un nombre a su hijo. Quien haya tenido o tiene alguna mascota, por decir algo, también tuvo que darle un nombre. Es interesante esta cuestión de que el nombre es algo que se da. Y yo pensaba en esta cuestión, bueno, ¿qué es lo que uno da cuando da un nombre? ¿Qué es lo que uno ofrece cuando da un nombre? Porque no le da una cosa a otro. No es que le entrega un libro, un objeto, algo. Pero sucede al mismo tiempo algo que equivale a dar, porque es algo que uno da. No es que uno nace y tiene un nombre, o que uno analiza y dice, ah, dadas estas características, entiendo que su nombre esencial sería este. No, no, es uno el que da el nombre al otro. Yo pensaba esto porque vi un par de estrenos estos días. De hecho, la semana pasada vi Army of the Dead, de la última película de Zack Snyder. Vi hace poquito la película Cruella con Emma Stone, una película de Disney. Y justamente ayer me vi la última película de Guy Ritchie, Wrath of Man, una película que recomiendo muchísimo para quien guste del cine de acción. Es un peliculón que no es solo de Guy Ritchie, sino de Jason Statham, que es conocido popularmente como el pelado del transportador. La única persona, el único ser humano que puede darse el lujo de ser pelado y ser sexy, digo, algo que a priori parecería una contradicción, él lo logra. Y yo pensaba en esto, ¿no? Bueno, la película de Zack Snyder, la película de Netflix, la película de Disney, la película de tal actor, ¿no? La película del pelado. Y yo pensaba esto, bueno, ¿qué pasa cuando le atribuimos una película o algo a que es de tal persona? Es muy interesante eso, porque nos va a llevar más columnas, no lo vamos a terminar hoy, pero es algo interesante, porque podemos pensar que quien hace una película trabaja, por ejemplo, como un carpintero, que hace algo y nos lo da. Es eso. ¿Y qué pasa cuando hablamos de una empresa? Cuando no decimos, bueno, de tal director, sino es de tal empresa, es una peli de Disney. ¿Podemos vincularnos con las películas o con las series sin pasar, sin tener esa mediación a través de esta figura del autor, de quién sería, quién lo hace? ¿Qué nos está marcando? ¿Qué nos delimita cuando entendemos que algo es de tal persona? Bueno, es interesante y es un problema filosófico muy complejo que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las próximos opios en las nubes. Simplemente sumar una cosita más, que el problema del nombre tiene que ver también con otro problema, que es el del sobrenombre, ¿no? Porque todos tenemos un nombre que nos fue dado, pero también seguramente tenemos sobrenombres. Y es una figura muy singular, este nombre, este sobrenombre, que viene a ocupar el lugar del nombre, que viene a ocultarlo, ¿no? Y que incluso puede llegar a ser más que el nombre, ¿no? Uno puede llamarse Augusto, pero si le dicen Richard, uno termina como identificándose más con el Richard que con Augusto. Entonces, estos problemas del nombre y del sobrenombre para pensar la figura del autor cinematográfico, su importancia, su funcionamiento, es lo que vamos a desarrollar en las próximas columnas, estas introductorias a Opio en las Nubes. Y va a ser muy interesante charlarlo con nuestros dos invitados de hoy. Así que los voy a dejar entonces con una canción, acompañando que vamos a trabajar con estrenos y novedades. Vamos a escuchar algunas novedades, algunas canciones que han salido este año, que están como estrenándose. Y vamos a empezar con una canción que disfruté mucho, que la estuve escuchando básicamente toda la semana, que es Basta de Berlín, de Lucas Martín. Si no se te ocurrió ni una idea acá, no ocurrirá en Berlín, donde el invierno es cruel y no estaré para arreglarlo. No entiendes que somos la performance en esta Argentina gris, donde el futuro es cruel, pero estás vos para arreglarlo. Cuando el poder te levanta, hiciste un tajo en la cama. Cuando ves que en una idea estamos vivos, sentimos el poder en las manos, ganas de salir a mostrarlo. Es que nadie sabe dónde estamos, nadie sabe dónde vamos. El scratch de mascotas será el tópico. Si no se te ocurrió ni una idea acá, no ocurrirá en Berlín, donde el invierno es cruel y no estaré para arreglarlo. No entiendes que somos de performance en esta Argentina gris, donde el futuro es cruel, pero estás vos para arreglarlo. Radionauta.com.ar 10 años ocupando el aire. Estás arrestado. ¡Estás arrestado! ¿Cuáles son los cargos? Conozco mis derechos. Muy bien, te los voy a enumerar. Resistencia a un oficial, conducir sin licencia, perturbar la paz, daños en propiedad ajena, eludir impuestos, ser un vago, ser un analfabeta, dormir a la intemperie, negarse a colaborar con las Fuerzas Armadas. ¡Qué bonito sombrero! Estar afiliado a un sindicato. Opio en las nubes. Por Radio Nauta. Bien, estábamos escuchando a Lucas Martí, una de sus últimas canciones, que se llama Basta de Berlín. Me encanta esta cuestión de que si no se te ocurrió una idea acá, es decir, en Argentina, no ocurrirá en Berlín. Me parece una ironía muy fina, un poco para pensar algunas cuestiones de Que yo creo que tiene un destinatario muy, muy específico, ¿no? Porque siempre tenemos esta cuestión acá de los que están viendo afuera y están pendientes de lo que pasa afuera, de que afuera todo es mejor, que suelen ser, bueno, no sé, los empresarios, podemos decir, la clase alta, la clase tilinga, como le dicen los porteños, ¿no? Pero yo creo que esta canción no se refiere a esos. Se refiere a gente que cree que está un poco más a la izquierda que estos empresarios, ¿no? En general, ¿no? Personas que no hablan de que allá están los países serios y que este no es un país serio, pero que sí están de alguna manera pendientes de a ver si les sale la beca para poder irse allá, para poder disfrutar allá, ¿no? Que siempre están soñando con esa beca y que de alguna manera, sin confesarlo quizá del todo, piensan que su fracaso se debe a que están acá en Argentina y que no están allá. Entonces, me parece verdaderamente un temazo con una cita ahí al himno nacional, que me parece fantástica. Lo tienen ahí en YouTube, lo pueden buscar, Lucas Martí. El tema se llama Basta de Berlín. Y ahora sí, Tama, mandame la cortina de la columna que vamos a comenzar. Ahí va. Me encanta esta canción que la eligió nuestro columnista. Hoy estamos muy arriba, me encanta. Bueno, les comento, lo tenemos a Pedro Garay, finalmente un periodista en serio en este programa, alguien que ya tiene mucha trayectoria, viene cubriendo cine y series para distintos medios, tanto de radio como de gráfica, desde hace muchos años. Ha cubierto también festivales como el Festifrique, el Bafisi, el Festival de Mar del Plata. Él es docente también en la Facultad de Periodismo, así que está verdaderamente, es un honor que lo tengamos acá. ¿Qué tal, Pedro? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. El honor es mío, el placer de estar con ustedes charlando de cine y series, que siempre es un placer. Gracias por la invitación, por supuesto, gusto. También el placer de volver a estar en mi querida Radionauta. Y bueno, y además quiero aclarar, antes de que empecemos, que la cortina tiene mucha más onda que yo, ¿eh? Así que bueno, la elegí para arrancar arriba, pero yo no tengo tanta onda. Está bien, hay que empezar fuerte, ¿no? Siempre el comienzo tiene que ser importante. Cuando uno va a comprar una novela, bueno, ¿qué es lo primero que hace? Leer la primera oración. O sea, si el primer párrafo te gustó, bueno, ya compraste. Después, lo que venga después será. Bueno, Pedro, vos vas a estar encargado un poco de comentarnos las novedades, de traer siempre alguna cosa que esté pasando reciente. ¿Qué nos trajiste hoy para comenzar? Hoy me parecía interesante hablar, teniendo en cuenta que terminó el domingo pasado la serie The Mayor of East Town. Disculpen mi pronunciación. Es la serie de Kate Winslet, ¿no? Como se la conoce coloquialmente. Un policial, se estrenó en HBO hace 7 semanas. Terminó, como decía, este domingo pasado. Es una miniserie y, bueno, es un policial, no un enigma noir, así bien clásico en ese sentido, un policial negro bien clásico, con un montón de tramas, no todo conduce al crimen, como suele ocurrir en los policiales negros, y por supuesto transcurre en un pueblito pequeño que termina siendo un infierno grande, ¿no? Que también es todo un subgénero dentro de la televisión estadounidense. La serie viene levantando, la verdad, muy buenas críticas, muy buenas recepciones. A mí me parece que es de lo más interesante de lo que llevamos de año televisivo, que viene medio flojo, no sé si lo han notado. Yo creo que mucho tiene que ver el parate de pandemia que hubo el año pasado. Este año ya está todo abierto en Estados Unidos, en la mayoría de los países europeos donde se genera el volumen más grande de producciones, pero el año pasado de golpe se frenó todo y recién ahora nos empiezan a llegar un montón de producciones que deberían haber llegado a la grilla el año pasado. Claro. Así que me parece que a partir de ahora vamos a empezar con una serie de estrenos un poco más interesantes que lo que venimos teniendo. Siempre hay, por supuesto, no hay un volumen tan grande, que hay de todo y para todos, siempre en términos de estreno, sobre todo de series. Pero bueno, recién ahora vamos a empezar a tener, me parece, un poquito de mayor cantidad de volumen bueno, de cantidad y calidad, ni hablar en cine, ¿no? En cine, con los cines cerrados en todo el mundo, incluso, digamos, la mayoría siguen cerrados ahora, estamos viendo eso, ¿no? Muy pocos estrenos, muy difícil conseguir las películas. También para nosotros los piratas, ¿no? No aparecen para bajar porque no se estrenan en ningún lado. Exactamente. Está complicado el tema para el cine, pero ¿qué va a ser? Pero bueno, volvamos a Mer, no sé si la vieron. Vos sabés que yo no la vi, así que soy tu oyente ideal, tenés que convencerme de que, tengo que vender la serie. De que es una buena serie, pero pensaba en esto, en la vigencia del policial. ¿No? El policial, sí, tiene una vigencia en el formato serie. Digo, impresionante, ya no hay tanta, si bien siempre se hace alguna película policial, digo, la verdadera vigencia del género está en las series. Sí, sí, el policial es invencible y digamos, ¿por qué funciona también en la serie y la serialización, ¿no? Digamos, el cliffhanger al final de cada capítulo. Y acá para mí es crucial haber vuelto, que varias plataformas hayan vuelto al formato de un capítulo por semana. Yo no negocio el capítulo por semana. Para mí el binge, el atracón, está buenísimo, ¿no? Es como pedirse 7 pizzas y comérselas, terminás destruido, pero no te importa nada. Pero es un atracón, dura un ratito. Te viste toda la serie, te acostaste a dormir, el otro día ya ni te acordás de lo que era. El semana a semana es lo que permite que se genere ese suspenso en el espectador, digo, ¿no? De querer saber qué pasa, vas, lo charlas con otro que está viendo la serie, tiran hipótesis, se discuten las redes sociales, genera otro interés y otra expectativa sobre la serie, que el atracón, que te viste 10 capítulos, no tuviste que esperar un segundo para ver qué pasaba, que bueno, es muy, ¿no?, muy parte de nuestra sociedad hiperansiosa, hiperconsumista, que necesita saber todo. Tal cual. Pero vamos a la... Sí, decime, Augusto. No, seguí, perdón. Pensaba, ¿no?, ir un poquito a la trama, sin spoilers, clave hoy, sin spoilers, clave. Nadie quiere spoilear nada. Básicamente, la serie Mare of Easttown es la historia de una detective que, digamos, la serie comienza con un cuerpo, ¿no? Clásico comienzo de Policial Negro, aparece un cuerpo en un pueblito y hay un detective que tiene que resolver el caso. En esta serie es una detective, es Kate Winslet, es Mare, la detective que da nombre a la serie. Y bueno, acá empiezan a haber, ¿no?, similitudes con historias anteriores ya exploradas, ¿no? Primero, el pueblo pequeño, infierno grande, como decía, ya es un subgénero del policial. El frío que hace, que es un frío físico, pero también es un frío en el alma, ¿no?, de los personajes. Ese frío remite necesariamente, no sé, a Twin Peaks y, por supuesto, al policial nórdico, que se puso de moda, muy de moda en un momento, y que fue, digamos, uno de los encargados en, no digo introducir, pero sí popularizar esta figura de la detective mujer, que por un lado es brillante, y por otro lado, debido probablemente a que es brillante, es más brillante que el resto, se lleva mal con todos, ¿no? Es la que siempre tiene razón, pero que nadie escucha. Esa es Kate Winslet, ese es el personaje de Kate Winslet, que además tiene un pasado terrible, que no vamos a adelantar nada. Entonces está también agotada de su vida, todo le sale mal, todo el mundo la trata mal, la hija no la quiere, no vamos a hablar del hijo en este momento, pero pasaron cosas con el hijo, de alguna manera, al ser una comunidad tan chica, todos la conocen y ella conoce a todos, entonces también en el caso, lo que va a empezar en el caso de este cuerpo que aparece, se van a empezar a quedar implicados vecinos, amigos de ella, y ella se va a ver todo el tiempo en esa coyuntura de conozco a este tipo, pero es un sospechoso de un caso de asesinato. Así que bueno, una serie, ¿no?, un policial de estructura clásica, se juega mucho con la expectativa del espectador, hay mucha pista falsa que se va introduciendo. Ah, me encanta. Pero, ojo, porque las pistas falsas no solo son pistas falsas, que eso es lo interesante, ¿no? Porque como decía, te dejan una pista falsa y te cortan el capítulo y tenés que esperar una semana, ahora ya no, ahora se puede ver de un tirón, pero a medida que iba transcurriendo la serie, terminaba un capítulo y, che, es el ex marido, no lo podías creer, entonces estabas toda la semana, ¿cómo puede ser que sea el ex marido? Y después no era el ex marido. Y te van dando vueltas por ese lado, pero a la vez estas pistas falsas, algo que me pareció relativamente interesante, estas fichas falsas van construyendo, van introduciendo al público en la comunidad, ¿no? En los dramas de la comunidad, una comunidad sin futuro, ¿no? No future, atravesada por la droga, por la prostitución, pero a la vez, bueno, están los lazos de la comunidad, que en algún punto también son asfixiantes, tóxicos, ¿no? Esas comunidades endogámicas, insoportables, pero bueno, también se protegen desde ese lado. Así que al final, de alguna manera, y eso se, digamos, me parece que quedó muy, muy revelado en el último episodio revela rápidamente qué pasó, después hay un giro más, pero básicamente son 50 minutos de drama. Y en realidad hay que decir que Meryl Easton termina siendo una especie de drama personal sobre la pérdida, sobre la paternidad, sobre la comunidad, disfrazada, ¿no?, de policial negro, con momentos de telenovela, como decía, ¿no? El Twin Peaks siempre presente. Sí. Hay un poquito de culebronazo ahí que le meten. Así que bueno, todos estos elementos conviven en 7 capítulos. Ya ese cóctel lo hace interesante. Habrá quien dice, bueno, es un poco despareja, o la parte del policial no me terminó de cerrar, o el drama, yo prefería... No importa. Es una serie muy interesante con un montón de elementos que sin dudas va a atrapar al espectador. Bueno, me encanta. Literalmente me has convencido. No tengo ni siquiera pregunta para hacerte. Como diciendo, bueno, a ver qué le pregunto. Pero me quedé pensando en una cuestión que dijiste de todas, de cómo, de alguna manera, a partir de una estructura de policial, aparece esta idea de pueblo chico, infierno grande, de las relaciones entre los vecinos, esta mezcla de protección y toxicidad, ¿no? De cómo el policial siempre ha servido, digo, ¿no? Para mostrar ciertos síntomas o para diagnosticar ciertos problemas en las comunidades, digo, ¿no? Porque el cine negro o el policial de por sí va como al lugar de los criminales, al lugar de meterse en la parte oscura de la sociedad. Entonces, se permite esa suerte de diagnóstico, ¿no? Sí, el policial negro me parece que desde sus orígenes, ¿no?, tiene como un rol muy claro ahí, se rompieron las grandes narrativas y aparece el policial negro para decir, tu policial anterior de enigmas, donde todo conducía a algún lado, todo era razón, la razón llevaba a la resolución de los crímenes, eso no existe más porque esta sociedad es un quilombo. Claro, al entonces, estilo, ¿no?, de alguna manera, Agatha Christie, por ejemplo, ¿no? Claro, tal cual, Sherlock Holmes, Agatha Christie, ¿no? Todos esos policiales, ¿no?, donde una mente brillante resuelve algo porque en definitiva la sociedad está tan ordenada, en teoría, ¿no?, para esos policiales, que todo conduce al orden. Esto es todo lo contrario, todo conduce al caos. De hecho, los policiales negros son famosos porque no, nada se resuelve con razón o muy poco, todo se suele resolver un poco a las trompadas o con fuerza bruta, ¿no? Tal cual. Y Mer es un poco eso, ¿no? Es la indomable que medio va para adelante, le erra 25 veces, pero no importa, ella sigue, y un poco de esa manera termina resolviendo no uno, sino varios crímenes que se han dado en la comunidad. Y claro, en el camino, ¿no?, por supuesto, si este es el presupuesto de la serie, si el presupuesto de la serie es que la razón no alcanza, por supuesto que se van a revelar un montón de cuestiones críticas sobre la sociedad. En este caso hay un claro trasfondo, me parece, de la Estados Unidos profunda, donde la gente no tiene mucho futuro, no tiene mucho dónde ir, y donde entonces empieza a proliferar, ¿no?, la droga, hay mucha, no diría pobreza, pero sí como gente al borde, ¿no? Esa gente, claro, que está en el margen, agarrada como puede, y bueno, necesita dinero, recurre a un montón de cuestiones no legales para acceder a ese dinero. Bien votante de Trump, ¿no? Bien cultura votante de Trump. ¿Por qué la gente votó a Trump? Y bueno, la gente votó a Trump porque estaba desesperada y no creía más en las viejas narrativas, ¿no? Bueno, no me parece curioso que en estos años de desesperación moral e ideológica en Estados Unidos haya florecido el policial negro, ¿no? A partir sobre todo de la herencia del Nordic Noir, ¿no? Apareció el policial nórdico y los estadounidenses primero hicieron remakes a lo loco de ese policial y finalmente terminaron haciendo sus propios policiales, ¿no?, en esta década de era de la televisión dorada, que bueno, también por supuesto, ¿no?, todo el contenido se multiplicó por mil, pero bueno, el policial ha tenido un gran papel para jugar en esa era dorada de la televisión. Bueno, genial. Ya tenemos entonces para maratonear el fin de semana, por más que a vos, Pedro, no te guste, para comerse una tacón. Yo también maratoneo. No quiero esnovear. Todos maratoneamos, porque además a veces no hay opción, ¿no? A veces te dan todo el volumen. Pero bueno, me parece que las cosas se disfrutan mucho más de a poquito. Incluso yo cuando apareció en Netflix al principio era, no, no lo puedo creer, no tengo que esperar para ver una serie, veo los capítulos que quiero, cuando quiero, y ahora me puse viejo, me pegaron los años mal, y empecé con el tema de, no, uno por semana, te pedís algo para comer rico, es un evento, te sentás a verlo. Claro, le das la dimensión del ritual un poquito, que se pierde, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno, Pedro, ha sido verdaderamente encantador todo lo que nos has contado. Ya la vamos a ver este fin de semana en casa, estoy seguro. ¿Dónde la podemos ver? Si es que está disponible. Está disponible en HBO para el que lo quiere pagar, y si no, ya saben, en sus canales menos que legales, habituales, la van a encontrar fácilmente. Genial. Bueno, Pedro, la verdad, un lujazo, bienvenido a esta constelación disfuncional de opio, que es Opio en las Nubes. Te tendremos de vuelta, si todo sale bien, dentro de un mes, donde nos estarás comentando seguramente alguna otra serie o alguna otra novedad. Así que agradecerte perfecto, muchísimo, porque ha sido impresionante. Un placer, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Genial. Nos vamos escuchando a una banda muy nueva de la ciudad de Tandil, de acá de la provincia de Buenos Aires. Acaban de sacar una canción. La banda se llama Vale 4 y la canción se llama A Grosso Modo. Es porque estoy pensando en algo, a grosso modo extraño, algo que lleva más. Mi indecisión ante la decisión es algo, algo que lleva años, me tira para atrás. Pienso que no te encuentro, quizás tropiezo, quizás me alejo, quizás me quedo acá. Llegan, nena, necesito. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Querés grabar tu podcast? Escribinos a radionautafm@gmail.com. Acércate a los talleres en el Olga, 60 entre 10 y 11. O escribinos a Talleres Olga Vázquez en Facebook y en Instagram. ¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Pareces Gardel, che! Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Y soy Gardel. ¿Entendiste, papito? Volá. Opio en las nubes, una constelación disfuncional. Podés seguirnos en Instagram y en Facebook como Taller de Cine y Filosofía. Me encanta esta canción de Box Day. Que esto sea una nube, me parece una maravilla. Estamos entonces en el segundo bloque de Opio en las Nubes. Recién estábamos conversando con Pedro Garay, que nos comentó de esta serie fantástica Made of Easttown, un policial clásico para viciar el fin de semana. Estábamos escuchando también recién a Vale 4, una banda de Tandil que recomiendo mucho. Pueden buscarlos en redes, @Vale4Tandil. Estábamos escuchando su canción A Grosso Modo. Y ahora tenemos la primera entrevista de este programa. Yo estoy muy contento porque vamos a conversar con alguien a quien yo admiro mucho. Verdaderamente, repasando un poco su obra y su filmografía, me di cuenta que vi todas sus películas, así que estoy muy contento de que podamos conversar con Tomás Lipicot. Tomás, ¿me escuchás bien? Hola, Augusto, ¿cómo estás? Sí, un poco bajo, pero te escucho. Bien, genial. Yo también te escucho un poquito bajo, pero te escucho, así que va a poder funcionar. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por atendernos, por darnos ahí un ratito de tu tiempo. Le comento a la audiencia, Tomás es realizador, es productor también, es documentalista, aunque también hace ficciones y ahora incluso está incursionando en lo que es la animación. Y a mí me sorprendió algo, Tomás, que es que tenés 43 años. Sos una persona muy joven. 42, sí. 42, mirá. Tenés 42 años y has hecho muchísimas películas. No tengo idea. Por ejemplo, has hecho la película Fortalezas, la película sobre Ricardo Becher, que de hecho, no te voy a mentir, me enteré preparando esto para hoy que la habías hecho vos. Yo la vi hace muchísimo tiempo y me encantó las películas sobre Moacir y, por supuesto, Moacir Tercero, como decir, ese personaje encantador que salió de alguna manera del documental Fortalezas. Hiciste el documental Vergüenza y Respeto sobre una familia gitana en Buenos Aires que yo recuerdo haber visto en un festival, en el Festival de Cine de Tandil. Y hace poquito también estrenaste una película muy bella que acá recomendamos también mucho, que es Viva el Palíndromo. Entonces yo pensaba, ¿cómo haces para filmar tanto? Qué valentía la tuya, ¿no? O qué grado de masoquismo, mira. No sé, no conozco tanta gente que haya seguido así tanto lo que hice. Sí, la de Becher es una película que yo quiero mucho. La asocio como, bueno, un momento más inicial de... Hace mucho que no la veo, no suelo ver mis películas, pero bueno, Becher fue una persona muy especial para mí también, mi maestro, mi amigo. Está bueno que lo recuerdes, porque es como una película que está ahí medio olvidada. Después, no sé, soy una persona que... Soy un laburador, qué sé yo, no tiene mucha explicación. Yo tampoco empecé a hacer películas, empecé a estudiar, empecé a hacer cortos, pues estuve como muchos años sin hacer nada, porque era un momento muy complicado de mi vida, y recién con Fortalezas como que empecé, y cuando estrené Fortalezas tenía 27, o 28, claro. O un poco, no, más, tenía como 30 años. Y ahí empecé, qué sé yo, como que agarré ritmo y... nada, es el laburo, nada más que laburo. Me gusta, me gusta. Qué bueno. Me pone muy contento porque en 10 años has hecho un puñado de películas, un montón. Qué lindo que se pueda trabajar. Qué bien. Y pensaba en esto, Ricardo Beche, para quien no lo conozca, es un director de cine, un escritor que también, pero bueno, yo lo conozco y lo adoré de muy joven por su película Tiro de Gracia, a la que yo de alguna manera llegué porque tenía una banda sonora de una banda que yo quiero mucho, que es Manal. Entonces fue como descubriendo esto, fue, uy, mirá, Tomás había hecho este documental. Fue como una cosa muy fantástica que me asombré. La verdaderamente me asombré. Y quería justamente traer esta idea de asombro, porque estamos hablando con Tomás, porque se está estrenando una película de él en Cinear, que se llama El Universo de Clarita, que yo podría decir, si hay una palabra que la puede definir, es justamente la palabra asombro. Y acá hemos hablado muchas veces en las columnas acá en el programa de que el asombro, cuando uno piensa cómo nace la filosofía, Platón dice con el asombro, ¿no? Porque uno se fascina por algo y se pone a pensar. Sobre todo y particularmente la fascinación por los astros, ¿no? Los griegos eran expertos, digo, en ver el cielo, eran grandes astrónomos. Y un poco uno piensa, el cine también nació así. El cine fue una cosa fascinante que provocó el asombro por el mundo. Y algo que a mí me parece impresionante de tu película es que nos devuelve un poco el asombro. Porque el universo de Clarita, yo diría, corregime Tomás, es un documental para niños, aunque también es apto para todo público. De hecho, yo me enganché a morir. Que cuenta la historia de un asombro, que es el asombro de Clarita por la astronomía. Entonces... Sí. Sí. No, ah, no, perdón, seguí, perdón. No, era simplemente preguntarte a vos si estás de acuerdo con esta idea de que la película es la historia de un asombro. Sí, está bueno, me gusta esa palabra. Y yo creo que es una película, como bien vos decís, claramente está focalizada en los niños, está pensada para los niños, pero para el niño que tiene el adulto aletargado también, y ahí es donde se hace para toda la familia, si querés, esa palabra horrible, pero para todo público, porque apunta esa parte que se va como quedando ahí relegada a medida que crecemos, lamentablemente, que los niños, bueno, lo tienen floreciendo, ¿no? Que es esa capacidad del asombro, del descubrimiento, de la pregunta permanente, una condición que bueno, mucha gente va, bueno, en el adulto, ¿no? Es como un precio a veces que se paga demasiado caro, ¿no? Por ir creciendo o ir adaptándose al mundo. Y bueno, es un poco eso, pero me gusta la palabra asombro, sí, tiene que ver con eso. Bueno, genial, qué bueno, porque verdaderamente fue como redescubrir el asombro y fue darme cuenta, uy, ¿cuánto hace que no miro el cielo? Y estoy acá mirando una pantalla, no dejaba de pensar mientras miraba la película. Y sobre esto te quiero hacer una pregunta también, porque hay algo muy singular. El universo de Clarita es un documental, y cuando yo decía, bueno, es una película para niños, es también un documental para niños, si uno puede pensar, más allá de que, como bien decís vos, es apta para todo público o para esa palabra horrible que es la familia. Pero no es el típico documental en el cual, bueno, hay como una cosa muy pedagógica de aprender datos, informaciones, más allá de que hay algunos datos y uno aprende algunas cosas, no va tanto por ahí, ¿no? La película. Sí, exacto. Es un... A mí no me interesó hacer algo, siempre lo encuadré dentro de si querés, de lo científico, o sea, no, porque bueno, tiene apoyo de CONICET y a mí me interesa la ciencia, la astronomía, pero yo no quise hacer algo de dato duro, académico, no es un mundo que a mí mucho no me atrae, y me interesó más contar la experiencia de la astronomía, justamente esto, ¿no? Lo que significa confrontarse, porque yo soy fanático de la astronomía y un poco nace de ahí, lo que implica la experiencia de mirar al cielo, y como bien vos decís, la humanidad avanza y progresa en muchos asuntos, pero en uno central, que es el vincularlo con la naturaleza, que es algo muy problemático para el ser humano, porque somos parte y no somos parte, nos estamos como despegando cada vez más, y no sé, nuestros abuelos sabían, o en generaciones anteriores, dónde estaban las estrellas, del norte, del sur, las cosechas, y ahora todos lo sabemos a través de una pantalla. Y eso a mí me parece bastante lamentable, que se vaya perdiendo eso. Entonces, bueno, yo quería rescatar un poco esa cuestión que se está perdiendo un poco. Tal cual. Y muy interesante que los busques recobrar a partir justamente de la mirada de la mirada de una niña. Y te quería preguntar un poco, bueno, ¿cómo fue trabajar con una niña? ¿Cómo fue un poco el proceso de trabajo? Sé que fue un documental que te llevó mucho tiempo, estuviste como 3 años, ¿no? Sí, no, fue maravilloso, la verdad que fue maravilloso. En un principio yo quería hacer un documental sobre astronomía, eso fue lo primero que tuve porque es algo que me interesa. Y después vino a posteriori la idea de que sea protagonizado por una niña, un niño, que tuve que salir a buscar porque yo no conocía a nadie así, digamos. Pero al hablar con Clarita y con Yayo y Sofía, que son sus maestros del proyecto Miradas, es un taller lúdico para niños en Rosario, que a través de ellos conocí a Clarita, la verdad que fue todo maravilloso, porque ellos y Clarita y su familia, que es una familia increíble de la zona sur de Rosario, una zona de clase trabajadora, gente que no tiene nada que ver con la ciencia, ni con esta inquietud de Clarita, pero que la acompaña de una manera muy muy conmovedora. Entonces, también, bueno, resultaron ser personajes de la película, de la familia, porque me interesaron mucho. Y fue maravilloso, porque se armó un grupo así muy muy lindo y todo fluyó. La verdad que no hubo ningún inconveniente al respecto. Ay, bueno, qué maravilla, porque eso lo transmite el documental. Yo sé que uno como analista o crítico, como sea, digo, uno no debería decir, bueno, tal cosa me gustó, tal cosa no me gustó, tal cosa me pareció bien o mala, o tal cosa me pareció linda o fea, más allá de que algunos lo hagan, pero es como que el documental es verdaderamente muy lindo. Uno disfruta, digo, está como todo el tiempo esa sensación de frescura, de que la están ahí pasando bien filmándolo, que es algo que se nota con algunas películas, ¿no? Es decir, que uno tiene la sensación de que se estaban divirtiendo mientras lo filmaban. Sí, es así. Para mí eso es fundamental. Yo trato en los documentales que hago de que ese lazo que genero con los personajes, que es una parte que claramente no es previa al documental, pero yo creo que, como decís vos, se transmite y se percibe, que es el tema del lazo con el personaje, de la confianza, es lo que termina como también dándole otro valor, que no sea simplemente ir ahí por una cámara y hacer algo, ¿no? Me parece que esa es la diferencia, que es una forma que yo tampoco, no tengo esa forma de filmar, bueno, siempre depende de los proyectos, ¿no? Pero siempre hay un trabajo previo de vinculación, que creo que termina enriqueciendo la obra, ¿no? Tal cual. Hay algo que decía Benders, que la cámara capta lo que está adelante y lo que está atrás, ¿no? Capta como el estado de ánimo, por decirlo así. Hay toda una dimensión más sensible de la experiencia que, bueno, también el espectador tiene que poder percibirla, digamos. No todos lo perciben, son distintos niveles de lectura, pero eso está siempre en juego y es como vos decís. Tal cual. Bueno, una última cosita. Estamos hablando con Tomás Lipko, del director de el Universo de Clarita, que está estrenándose en Cinear. Algo que me llamó a mí la atención mucho es que, en general, cuando uno ve películas para niñes, vemos cómo, de alguna manera, hay un viaje a lo fantástico, ¿no? En general aparece mucha cuestión de la fantasía. Y, en cambio, en tu película hay un viaje. Es incluso una road movie a su manera, porque van recorriendo distintos puntos de la Argentina, pero no es un viaje a la fantasía, es un viaje a la ciencia. Pasa que a través de los ojos de Clarita eso aparece fantástico, por supuesto. Sí, está bueno, es un viaje hacia la ciencia, pero en el acercamiento también hay un toque fantástico, ¿eh? Ella viaja a la luna, hay ciertas pinceladas de trazo fantástico que bueno, que para mí son necesarias, y también eso yo lo fui viendo a medida que encaré el documental, la forma de contarlo, ¿no? Tiene como una forma también que tiene que ver con la ternura, con la dulzura, bueno, cuestiones que como cuando uno le habla, también con mi experiencia que fui padre hace poco, yo creo que eso me modificó mucho, y cómo uno se acerca cuando le hablas a un bebé, le tienes que hablar de forma dulce, suave, bueno, todo eso está en el tejido de la película, ¿no? En el tipo de música, las canciones, o sea que la fantasía está, pero es cierto que lo que decís vos, que el viaje es hacia la ciencia, ¿no? Pero no deja de lado la fantasía. Tal cual. Tal cual. Ay, me encanta, Tomás. Estoy verdaderamente muy contento de que hayamos podido tener esta conversación. Contanos un poquito cuántos días va a estar en Cinear para que la puedan ver, por si la audiencia no conoce. Cinear es la plataforma de streaming del cine argentino. Es algo así como el Netflix de cine argentino. La peli se estrenó la semana pasada y la pueden alquilar por el módico precio de 30 pesos. Sí, sí, el costo de un turrón más o menos. Aproximadamente. Y va a estar, son 8 semanas, ya está hace una semana, o sea que queda 7 semanas más para verla ahí, es en la plataforma Cinear, la sección Cinear Estrenos, y bueno, ahí la van a poder ver. Es una, también tuvo su lanzamiento en cines un poco fallido, porque justo cuando la estrenamos se cerraron las salas acá, pero bueno, algo se alcanzó a se estrenó en Rosario, en el Cine El Cairo, donde también estuvieron todos los protagonistas, y que hizo un pequeño recorrido en sala, que lo sigue haciendo, ahora está en Lobos, no sé qué lugar más, pero bueno, es un lugar muy difícil de acceder, un momento muy raro para ir al cine, así que está bueno también tener la posibilidad de verla en carácter de estreno, ahí, como decís, en la plataforma Cinear Estrenos. Tal cual, sobre todo para propuestas como los documentales y todo esto, ¿no?, que suele tener un poco de dificultad para acceder a las salas. En ese sentido, el streaming ha sido una buena noticia, ¿no? Sí, sí, es bienvenido, vino para quedarse, pero bueno, yo apuesto a una modalidad mixta. Para mí la sala tiene algo casi religioso, que la experiencia de sala es única y me gusta, y pienso en las películas para sala. El sonido está mezclado en 5.1, cosas que se pierden, ¿no?, en la pantalla, hay gente que la ve en celulares, bueno, está bien, todo es válido, pero para mí está bueno como no perder eso y darle la bienvenida a esto. Es una posibilidad también para que estas películas, que siempre, como vos decís, le cuesta encontrar el público, bueno, a través de estas plataformas llegan. Tal cual. Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo esta conversación, que nos hayas dedicado ahí un poquito de tu tiempo. Te dejo libre porque sé que tenés que hacer algo ahora a las 12, así que muchísimas gracias, la verdad, un honor haber podido conversar con vos, te lo agradezco muchísimo. No, a vos, muchas gracias, como siempre, por el espacio, y cuando quieras seguimos conversando, a disposición. Genial, bueno, muchísimas gracias. Como ya saben, recomendadísimo de este espacio que vean el universo de Clarita, la historia de Clarita, descubriendo y fascinándose por la astronomía y permitiendo, como dijo Tomás, que nuestro niño interior, que todos tuvimos seguramente en algún momento alguna fascinación por el cielo, como alguna fascinación, por decir algo, por los dinosaurios, nos permite volver a vincularlos con eso y nos dan verdaderamente, es algo fantástico cuando la pantalla nos da ganas de ver el mundo. Así que creo que es algo que logra esta película, así que la sugerimos, recomendamos, lo llamamos fervientemente a que busquen en la plataforma Cinear el universo de Clarita. Vamos cerrando entonces este bloque con una canción también nueva, estreno de este año, de una cantante británica que se llama Celeste, que tiene solamente 26 años y acaba de sacar su primer disco, que se llama Not Your Muse, que sería algo así como No Tu Musa, que es un disco interesantísimo donde mezcla todo el tiempo el rhythm and blues, el soul, y vamos a escuchar una de sus mejores canciones. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Close. You'll never stop this, babe. I will never let you go. did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Escuchando recién Stop This Flame, se llama la canción de Celeste. Recomiendo muchísimo que escuchen todo el disco. Inevitable pensar en Amy Winehouse y toda esa cuestión del soul y el rhythm and blues. Verdaderamente discazo. Estamos muy justos de tiempo, así que vamos a hacer un cierre rapidito. Simplemente comentarles dos cositas. Esta semana son los últimos días para que se puedan inscribir a el taller que da nuestra columnista de cine documental, que va a estar con nosotros la semana próxima, Azul Eisenberg. La pueden buscar siempre como @veryPoder. Son los últimos días para inscribirse en su taller de cine amateur. Son ejercicios audiovisuales para de alguna manera encauzar proyectos o partir de cero. No se necesitan conocimientos previos, así que si tienen ganas de empezar a cranear algo audiovisual, se pueden comunicar con ella. Vuelvo a decir sus redes, @veryPoder. Y comentarles que hoy a las 8 de la noche, a las 20 horas, voy a estar con Daniel Giacomelli, nuestro columnista especialista en videojuegos. Vamos a hacer un vivo de Instagram para conversar sobre una serie de videojuegos que se llama Mass Effect. Así que, si no tienen nada que hacer, hoy a las 8 de la noche, recuerden ahí en el Instagram, @tallerdecineyfilosofía. Tirados esos chivos, nada más que agradecer, como siempre, a Tamara Camparo, que está acá en la operación. Hoy estuvimos conversando con Pedro sobre las novedades, nos presentó una serie fantástica. Pudimos conversar con Tomás para que nos cuente un poco de qué iba el universo de Clarita, una película que volvemos a recomendar. Así que, dicho todo esto, se nos va otra edición de Opio en las Nubes. Nos vamos escuchando la versión que hizo Benito Cerati del clásico de Charly García, Promesas sobre el bidet, que la hizo en un programa de televisión que voy a recomendar muchísimo, que se llama Los Mamones. Es un programa de comedia y música que, si uno lo compara con cualquier otra cosa que esté pasando en la televisión, está a años luz. Por ejemplo, pasó lo que vamos a escuchar a continuación. Así que nos vamos, esto fue Opio en las Nubes.